expone, visibiliza, nos permite dialogar con otras personas. Hace un tiempo le conocíamos a Virginia. Virginia es una luchadora. Recorrió cantidad de hospitales buscando que alguien la atienda, que alguien pueda llevar adelante la operación que ella necesita para seguir caminando. Ya hablamos con ella y nos informaba la situación cuando se acercó al Hospital Mariano Luciano de la Vega para que a ver si el profe funcionaba o no. Y ahí conocíamos la historia de Virginia y también la de otros compañeros luchadores que estaban. Vamos a hablar directamente con ella porque está en línea. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por atendernos y en cada ocasión que podemos hablar contigo, pensamos que es importante realizar una entrevista que pueda la gente conocer, saber el recorrido que tenés que hacer para llevar adelante una operación. En este último tiempo estuviste en el hospital de Rodríguez. Sí, estuve internada dos veces en neurocirugía para evaluarme, una nueva evaluación. Los médicos que a mí me atendían ya no están. Hace dos años, el 3 de febrero del 2009, me diagnosticaron. En noviembre del 2008 me derivaron neurocirugía a neurología por una patología que yo me hacía, despertaba en un charco de piso de, perdón la expresión, caca, para que se entienda. Tenía en ese entonces 48 años y yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Yo ya sabía que tenía problemas en la columna, lumbosacra y toda la cervical porque es como si armaras una casa, ¿no? El cimiento está mal, el techo se va a rajar. Bueno, es lo que me está pasando a mí ahora. Ahí los neurólogos me diagnosticaron claudicación neurológica en la marcha de miembros inferiores. Me lo hicieron súper rápido, porque yo saqué el turno fines de noviembre, me atendieron los primeros días de enero, y el 3 de febrero ya tenía un diagnóstico, que era este, claudicación, entonces me derivan urgente el mismo día que me vean, le digo, pero no me van a operar porque soy trombofílica. No, señora, se puede operar igual aunque usted sea trombofílica, necesita la operación para que no se siga lastimando los nervios que van al cerebro, que mandan la orden para que usted pueda ir al baño y que usted pueda seguir caminando. Entonces, ese mismo día me ve el doctor Lupetti, el neurocirujano, y lo que hace una derivación, me dice, se lavó las manos, me hizo una derivación diciendo que yo, como soy trombofílica, soy discapacitada motora y visceral, como soy trombofílica, necesito un hospital de alta complejidad. Me deriva al hospital Fernández. El hospital Fernández me ve el neurocirujano Negri, mira todo y me deriva al doctor de tratamiento de dolor y me dice que no me van a operar, simplemente por tener profe. ¿Sí? Si fuera una paciente que no tengo profe, me hubieran aceptado, pero como tengo profe, no me lo aceptaron. Yo no puedo desligarme de profe porque medianamente me dan los remedios gratis. ¿En dónde te dijeron que porque tenías profe no te podían operar? En el Hospital Fernández. En el Hospital Fernández. Bueno, en dos años yo hice rehabilitación motora y estuve casi, digamos, bien el primer año, año y medio. Yo me sentía bárbara, fui a traslado, peleé mi porque profe era mucha vuelta para que te dé una ambulancia para hacer la rehabilitación en el Ramsay, allá en el Centro Nacional de Rehabilitación, que queda donde terminan los bosques de Palermo. Imagínate que para movilizarme yo hasta allá era imposible. Uh-huh. Viajar en la mañana, empieza a las 9 de la mañana, de 9 a 11 están los profesores de rehabilitación. Después tenés pileta abierta todo el día, climatizada, no climatizada, sí, no pagas nada. Sí, que es necesario para tu recuperación. Era necesario para mi rehabilitación. Pero luego... Pero necesito la operación. Bien. La operación en ningún momento se descartó que yo la necesite. Uh-huh. ¿Sí? El tema es que hasta el momento no la pueden realizar en ningún hospital, o esto es lo que te dicen. Exactamente. Entonces yo primero se solidarizó conmigo el doctor Rosende, Hugo Ramón Rosende, neurocirujano del Hospital de Rodríguez, que cuando yo empecé hace 5 años con el doctor Moya, me dice, yo hace muchos años que voy, hablo del doctor Miró, que ya murió, otro neuro, y no sabían qué tenía porque no existían todos los aparatajes que existe ahora. Yo de chica me caía y era torpe para la gente, me quejaba porque me dolía la espalda y era quejosa, ¿sí? Entonces me aprendí a callarme la boca ante el dolor, ya no me callo más. Pido ayuda al que esté escuchando y se pueda solidarizar conmigo y pueda llegar a un medio masivo que me ayude, porque yo ya no sé qué hacer. Yo salí con el alta, me la firmé yo, porque estar ahí sin que me den nada, una medicación para el dolor. Yo no tomaba el tramadol para no encubrir el cuadro. Se consideraba que era para me internaron para hacerme un tratamiento del dolor, donde nunca vino un kinesiólogo a hacerme nada, nunca vino nadie a hacerme nada. Virginia, explícame por qué en el hospital Rodríguez, que es en el lugar donde... ¿Por qué Rodríguez? Porque no, Moreno no tiene... A ver, si me escuchas. Porque tengo profe. Está bien, pero entonces, por ejemplo, no te pueden operar. ¿Por qué en Rodríguez no te pueden operar? ¿Qué es lo que te dicen? No me dan explicación. Lo que me están haciendo es una nueva evaluación. Yo digo, si a mí me sacaron placas con una simple placa dinámica, no salió esto, mirad lo que hicieron los neurólogos. Me hicieron pruebas. ¿Viste? Pruebas que te pegan con el martillito acá, allá, esto que el otro. Me hicieron tomografía computada, resonancia magnética, es un tipo de radiografías y una radiografía dinámica, por la cual tenés que limpiar los intestinos para poder hacerte la y que se vea bien el cuadro. En esa sale esa vértebra que hace muchos años me salía y nadie sabía qué era. Yo me quedé paralítica cuando nació mi último hijo, estuve, no paralítica, pero sí, sin mover las piernas, 3 o 4 días hasta que se fue desinflamando. Mi hijo nació en el Ramón Mejía, hace 18 años van a ser. Y ahí mi hija me querían dar la discapacidad y yo dije, ¿discapacitada yo? No, ¿de qué? Hice la rehabilitación que tenía que hacer para volver a mover mis piernas y nunca más fui, porque no me consideraba discapacitada, pues siempre tuve el dolor y me la banqué. Así de simple, porque de chica te marcan que sos quejosa, entonces te bancas todo. Ya en este momento no me banco más nada. Y lo que me está pasando es que ya fui al CONADIS a verla. El CONADIS es el Centro Nacional de Discapacitados, le mandé un fax y después el ambulanciero, muy solidario conmigo, ya que teníamos que esperar otro paciente en el Gutiérrez, que le estaban haciendo quimio a una chiquita, en el Garrahan, perdón, me llevó hasta el CONADIS. Entonces le digo, entro y salgo. La pude ver y ella había llegado el fax ese día, entonces me explica, explícame bien. Digo, mira, te explico así sencillito. Tengo profe, lo que me corresponde es el hospital de Rodríguez, digamos, porque podría ser el Posada, pero no puedo empezar mi historia en otro hospital, ¿sí? Sí. El hospital de Rodríguez, vas a dirección y yo me descompongo neurológicamente y me dan náuseas. Hasta esa discriminación de llamar sin que yo me entere, ¿no? De estar esperando y yo estar con náuseas, sé que no vomito, pero por las dudas, y no tenía nada en el estómago, me acerco siempre a algún lugar por si vomito, aunque sea agua, ¿me entendés? Son las náuseas de la parte neurológica que las tengo. Entonces, ¿qué pasa? No llego al vómito, pero hasta esa discriminación que la señora Isabel, que es la secretaria del hospital de Rodríguez, llamaba a la que me vengan de la guardia a buscar y me tiraba en un box donde nadie me atendía, donde yo por ahí me quedaba dormida por las medicaciones que tomo, que es clonazepam para estar calmada. Ahora me cambiaron, mi psicóloga me dejó que sacara la furia afuera, que me enojara con quien me tenía que enojar, porque ella veía que yo necesitaba eso. Decirle a Martín Echeverry cómo era tratada en salud mental, que era maltratada cuando iba a buscar la medicación. No entendían que yo tengo una discapacidad aparte de mental, porque no tengo una discapacidad mental. El problema fue, vino mi hijo. El problema fue, te explico, el problema fue que al estar yo en la cama, Disculpen, pero sí. Es mi perro porque viene alguien y es mi timbre. El estar yo tan imposibilitada de poder hacer las cosas, me agarró una depresión cuando me dieron el diagnóstico y me quise matar. Desde entonces estoy con psiquiatra. ¿Sí? Estoy con psiquiatra. Entonces, te explico, vamos a ir redondeando porque se van a cansar de escucharme. Yo en este momento estoy en cama por el reposo que me dieron. Me levanto, tengo que levantarme y coser o pintar para poder sobrevivir. Ya te expliqué la situación de mis hijos. Son todos, los varones son panaderos, trabajan de noche, de día tienen que dormir, porque si no, no rinden en el trabajo. Y si se quedan sin trabajo, tienen su familia, sus hijos. Acaba de llegar uno de ellos, que le pedí que por favor viniera, que me sentía muy mal. Y mi hija tiene, según la psicóloga, y que ayer estuve hablando, una negación hacia mi enfermedad, porque sabe que si voy a cirugía me puedo llegar a morir. El hospital de Rodríguez me niega, sin decirlo, sin palabras, me está negando la operación, ¿me entendés? Porque ahora me tienen que hacer una nueva evaluación. ¿Una nueva evaluación de qué? Si no puedo haber mejorado. Yo no digo nada de los evangelistas, ni de los católicos, ni de nadie. Creo en Dios, ¿sí? Pero no creo en los milagros. Yo no creo que esto haya hecho un retroceso, porque es una vértebra que se corrió. Tengo una espondiolumolistesis, por si alguien está escuchando y entiende el tema. Eso no tiene vuelta atrás. La vértebra no puede volverse a meter para adentro, salvo con una operación. Virginia, es que no me la, ni siquiera la van a volver para poner, meter para adentro. La van a romper y la van a sacar a la vértebra. Virginia, a ver si podemos entender un poco más esto, ¿no? Porque nosotros ya hablamos contigo, nos contabas la historia, nos decías la lucha, por eso yo te presentaba, vamos a hablar con una luchadora, los recorridos que hiciste por los hospitales. Ahora lo que vos estás exigiendo es que en el hospital de General Rodríguez te operen. ¿Y qué necesitas para esta operación? Nada, tengo la prótesis pedida que te llaman de la ortopedia, que la tiene, que en este momento no tengo los papeles, que no me acuerdo, que es de Capital, porque ellos no cobran hasta que no la instalan al paciente y dice el profe, recién una vez que esté operado, se los va a pagar. No sale $2 una prótesis, del tipo de prótesis que necesito yo. Tengo los dadores de sangre. Mi médico había hecho el pedido del plasma. Tengo los dadores de sangre. Tengo la voluntad de ir a operación, porque un paciente trombofílico, es más, yo le firmo, porque corro riesgo de muerte, ¿sí? Tengo que estar. Tengo hecho el prequirúrgico, que no sé para qué lo hacen hacer, y gastar insumos. Al hospital ya es el segundo prequirúrgico que me hacen. ¿Me entendés? Gastar insumos al hospital para no hacer nada. No te dan explicación. Dice, hay que volver a hacer una evaluación. ¿Una evaluación de qué? ¿Se pueden haber equivocado tantos médicos? Los médicos que me dieron la operación, los dos médicos ya no están. Uno era Rayán Nicolás, que era el jefe de residentes, y el otro es el doctor Ramón Rosende, Hugo Ramón Rosende, que está en el Ramos Mejía. Sí, yo ahora pedí que me cargaran el celular para llamarlo, tengo el celular de él, me atendió gratuitamente en la clínica Mariano para hablar conmigo y me dijo, Virginia, lucha tu operación, porque fue el único que se solidarizó con mi situación. Dice, yo ya te veo hace 5 años caminar por estos pasillos y veo que no te llevan la punta. En 5 años pasó de residente de primer año a médico neurocirujano del hospital. En esa instancia, no sé cómo es internamente, se elige el profesional que va a quedar a cargo. A él le sacaron la beca, sin ningún motivo y ninguna razón. Yo pienso que la beca se la sacaron simplemente por haber firmado mi pedido de operación. Hasta eso han llegado en el hospital de Rodríguez. Vamos, Virginia, a volver a hablar contigo. Vamos a tratar de averiguar por qué esta negación que hay por parte del hospital para hacer la operación y también todo el proceso que tuviste que realizar para tener la prótesis. Sabiendo los trámites, la prótesis, ¿sabes cómo la obtuve? Yendo yo a profe, porque continuamente me mandaban de vuelta todos los papeles. Falta esto, falta el otro, falta una florcita pintada para reírme un poco. ¿Me entendés? Porque si no lloro, lloro y lloro y no gano nada. Entonces, ¿qué hice? Agarraba yo, le digo a María de profe, que en principio chocamos, me enojé ese día que fueron ustedes, y después la verdad la tengo, hay que felicitarla, porque la señora trata, nosotros lo que pasa es que al estar enfermo no vemos que el otro está haciendo todo lo posible, queremos todo ya. Ella se ha preocupado por mi prótesis, por cosas de otros pacientes. La verdad que María, no sé el apellido, se lo recontra agradezco, todo lo que hizo por mí, todo lo que hizo para darme hasta la explicación de cómo tengo que hacer. Dice, no digas nada, pero y disculpen si alguien se entera, pero anda vos y hace esto, esto, esto, esto y esto para la prótesis. Haciendo eso que ella me dijo, hablando con la señora Liliana Acevedo, que es la directora del profe, la encaré en dos oportunidades con mucha educación. Le dije, discúlpeme, porque al entrar una persona de determinada característica te das cuenta que es la directora. Le digo yo, ¿no es más fácil si le doy el número de teléfono del doctor, ya que no le entienden la letra? Por supuesto que yo entiendo que todos los que tienen que autorizar tienen que ser medianamente médicos. Entonces bajan de presupuesto, tiene otro nombre. Le digo, quiero hablar con la persona que me está rechazando esto. Entonces baja, le digo, ¿usted qué especialidad tiene? Traumatólogo. Ah, ¿y usted escribe clarito? Digo, porque yo lo que tengo entendido por años y años y años es que la letra del médico no la entiende nada más que un farmacéutico u otro médico. Le digo, la hacemos más corta, le doy el número de teléfono de mi doctor y le pregunta qué es lo que tengo. Entonces me dice, yo no lo puedo hacer. Le digo, ¿y quién autoriza esto? La directora. Ah, bueno, muchas gracias. Me seguí quedando sentadita y cuando veo que entra, la encaro. Le digo, discúlpeme, buenos días. ¿Usted es la licenciada Liliana Acevedo? ¿La doctora Liliana Acevedo? Sí. Tengo esta situación así, así, así. ¿No le parece que sería más simple si llaman al médico ya que no entienden la letra y me dejan de dar tanta vuelta? Pasa un mes más, no hay novedades, entonces me vuelvo a ir. Porque el día que fui yo, el 28 de agosto, pasó 4 instancias administrativas al ir yo. No sé cuántas tendrán que pasar, no tengo idea. Sé que pasó 4 estadios. Me lo dice María porque entra a la computadora y ve. Dice, mira, el día que vos fuiste pasó 4 instancias administrativas. Virginia, entonces vuelvo a ir y le explico. Voy a decir, estaba en compras, pero no iba a salir nunca de compras si no lo firmaba ella de vuelta. Claro. Vuelvo a ir, veo a ella, la primera persona que veo es a ella, y le digo, buenos días. Le digo, mira, yo quería saber qué pasó con mi compra de prótesis, porque está en compras desde el 28 de agosto. Esto fue en septiembre, fines de septiembre. Le digo, yo no puedo seguir esperando porque me estoy haciendo encima, me estoy orinando encima, no puedo más, no puedo caminar más de 3 cuadras que me caigo. En este momento hoy me comuniqué con Acción Social, con la secretaria de Mónica Mayo y me dijo que me iba a hacer alcanzar un trípode a casa porque profe me lo va a dar dentro de un año. Yo lo necesito ahora, ¿sí? Fui conseguiste. Ese ahí día se firmó la compra de la prótesis y el laboratorio. Claro. A los días me llamamos de vuelta a profe y me dan el número, que es muy difícil comunicarse. Me dan el número, el lugar de donde está la prótesis y los números de teléfono para llamar a esta ortopedia de Capital. Llamo y me dice, sí, ya está. Y me explicó la parte administrativa. No es necesario porque Moya, el jefe de neurocirugía, estaba en Europa. Parece que se gana muy bien como médico neurocirujano en los hospitales. Estaba en Europa. Entonces dice, no es necesario que Moya, porque ya lo conocen, porque ya han pasado muchas prótesis, no es la primera la mía, dice, Moya está de vacaciones, pero el médico que te va a operar la puede pedir y no hay ningún problema. Bueno, listo, hablo con el médico, se llama Paleo Ignacio, que es que quedó en lugar de, Rosende. Paleo te atiende como si fueras, te mira con carita de asquito, como digamos, ¿no? Yo digo, parece, y él se lo dije. Digo, creo que ustedes tienen que hacer un juramento hipocrático, creo que se llama, le digo. Digo, pero me parece que se olvidaron de la parte humana. ¿Dónde está la parte humana del médico? ¿Dónde quedó? Digo, no me ven mal. ¿Sabes lo que hicieron cuando le fui a pedir un calmante? Me pusieron una inyección, porque yo había empezado a llorar, que me quería venir a mi casa, porque estaba ahí. No me podía bañar porque el baño es un asco. No podía ir al baño, no me puedo sentar porque soy trombofílica y me agarro cualquier virus. Si me agarro un virus, una infección urinaria o algo, no me van a operar. Digo yo, bueno, no me quería sentar al inodoro. No hay barandas para discapacitados. Entonces tenía que agarrarme sobre las paredes para no sentarme. Era tanta la incomodidad que yo firmé mi alta y me vine a mi casa el día antes de las votaciones, el sábado. Porque lo que hicieron el viernes, cuando yo estaba llorando de dolor, fue colocarme una inyección que yo creí que era un calmante. No, me doparon casi 24 horas. Eso es lo que hicieron en el hospital de Rodríguez. Me doparon. Es decir, ante mi reclamo, me doparon. Porque yo voy y le digo al doctor, yo quiero por lo menos que me digas, estoy con mucho dolor, así, o sea, dice, ya te voy a mandar a colocar una inyección. Bueno, y yo quiero que me diga, dice, ¿quién le dijo que la vamos a operar? Eso es lo que me contestó el doctor Paleo y lo que me sacó de mi eje. Me puse a llorar en la cama, desesperadamente, porque me sentí que me estaban... Me internaron para que no les hinche las pelotas, disculpen la expresión. Entonces me dan vuelta. Hoy llamo para ver si ya hay una fecha de operación. El doctor Moya volvió hace ya más de una semana de Europa. Supuestamente ese jefe ya me tenía que haber dado una fecha de operación. Por lo menos una fecha de operación donde yo sé cómo organizo mi vida. Virginia, y primero que nada te agradezco por dialogar con nosotros. Vamos no, a gracias a usted a por darme el espacio porque hago catarsis de pasos, ¿viste? Porque no puedo ir a la psicóloga. Y es importante porque acá se refleja claramente lo que es el recorrido que tenés que hacer por una operación. Vamos a seguir hablando, yo claro, te voy a llamar de nuevo. Claro, porque es una discriminación porque soy trombofílica. Si yo te firmo a vos un papel donde yo me hago responsable de mi vida y donde yo estoy pidiendo la dignidad de vivir mejor, si hay una posibilidad, que yo confío en Dios que voy a salir viva de la operación, porque al ser trombofílica, tener problemas respiratorios, a eso iba... Tengo hecho hasta la espirometría. Quiere ser, la operación tiene que ser asistida cardiológicamente, viene a ser con un aparato de cardiología, asistida con un oxígeno, y la operación se puede hacer. Viene a ser, el único problema es que soy trombofílica y es el sangrado es muy grande. Pero si yo prefiero una muerte digna luchando por mi vida dentro de un quirófano y no una vida en una silla de rueda complicándole. No es que me quedo en una silla de rueda, me quedo en una silla de rueda, pero aparte voy a perder control de esfínteres, voy a estar acompañado y voy a estar con la mitad del cerebro prácticamente muerto. Entonces estoy luchando por una dignidad, esa es mi lucha y veo que ellos no la entienden y mucha gente no la entiende, inclusive mis hijos. ¿Sí? Virginia, sí. Yo si me muero dignamente luchando por mi vida. Virginia. Pero no estar así, cruzada de brazos, esperando que la enfermedad me llegue. Yo ya estoy con pañales permanentemente. ¿Sí? Permanentemente con pañales estoy. Yo te agradezco muchísimo poder hablar con nosotros y te vamos a estar llamando nuevamente. Y nada, seguiremos averiguando por qué porque vos me decías no hay un argumento sólido. No hay entonces, un argumento, no, eso es lo que dicen, una nueva evaluación para ver si me operan. Yo creo, como hoy me cortó directamente la doctora, en dirección hablé con Isabel, la secretaria, para hablar con la directora, y me cortó el teléfono. Me estuvo esperando un ratito y al rato, tic, vos sentís el corte. Yo el teléfono no lo tengo por lujo. Yo tengo que juntar con mi trabajo, aparte hago artesanías, y doy la dirección por si a alguien le interesa. Estoy empezando a hacer los pesebres. Si a alguien le interesa ayudar y colaborar, porque yo no puedo más salir a vender como salía antes. Doy la dirección de mi casa, bueno, porque hago florero, hago cosas artesanales, ranita, todas esas cosas que a mí me sacan de tantos problemas sentarme a pintar, que eso lo puedo hacer, ¿sí? Entonces me siento y pinto cerámica, es cerámica pintada a mano. Disculpen que pase el chivo, pero necesito el dinero. Pásame la dirección, estamos en la tanda de la hora, en la tanda de la media hora, tenemos que ir a la tanda, pero pásame la dirección y vamos a seguir. Emilio Mitre, 2607 y Marcos Paz, entre Sáenz Peña y Marcos Paz. Tengo el taller de arte que se llama Arte para Vivir, porque eso es lo que me está dando de comer. Pero yo tengo que salir a venderla, o cuando viene alguien, por lo de modista, por los arreglos en realidad, porque yo no se usa más lo de modista, por los arreglos, ve y ya sabe, entonces, porque no puedo poner afuera las cosas, porque yo alquilo un duplex muy chiquito y no tengo lugares. Entonces, yo la cerámica la compro ya cocinada y la pinto yo a mano. Es un trabajo artesanal que a mí me ocupa la cabeza muchas horas y me permite también vivir, porque hay días que puedo vender y por ahí vendo 30 pesos y voy juntando para pagar. Por ejemplo, ahora el teléfono de línea que tuve que pedir para hacer trámites, por ejemplo, llamar a Acción Social, llamar a Salud, para llamar a la psicóloga, para llamar a Salud Mental, no lo tengo de lujo. Para llamar al hospital. Virginia, es todo una lucha y así también lo escuchamos en tus palabras. Sí, te agradezco mucho. Toda mi vida crié sola 6 hijos, lo cual te imaginas que tuve que luchar mucho. Te agradezco muchísimo porque nos va a sacar del aire el operador. Sí, te agradezco a ustedes que me hayan escuchado y espero, bueno, que de esto pueda salir algo. Yo pedía hoy los medios masivos, porque lo único que ya me quedan son los medios masivos para que el Hospital de Rodríguez... No somos medios masivos, pero podemos dar y conocer y escuchar. Y por ahí alguien escucha y me puede ayudar para la parte de los medios masivos, porque a mí ya lo que me queda y no tengo ni idea ni la fuerza ya para seguir luchando. Ese es mi miedo. Yo tengo mucha medicación en mi casa y a veces digo, me la tomo toda y se termina, pero yo quiero seguir luchando por mi vida. Nosotros desde aquí te acompañamos y te voy a estar volviendo a llamar, seguramente nos vamos a estar viendo, y te agradezco muchísimo por hablar con nosotros. Un abrazo, Virginia. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Virginia Pozzi hablaba con nosotros. Resulta difícil hacer estas entrevistas. En su relato, Virginia, que es de lucha, por supuesto, es la enfermedad que ella tiene, y así también nos contaba cuando podíamos hablar personalmente con ella, es de mucho dolor. Por eso ella pide y busca y recorre para que se le haga la operación lo antes posible. Y en un mensaje también que nos mandó, nos decía, estoy cansada de estar dando vueltas por todos lados. Por eso se entiende también el nivel de angustia de Virginia cuando habla con nosotros. Cansada de pelearla por todo. En Profe, cuando ella hacía el relato de los pasos que tuvo que dar, administrativos y burocráticos, para tener su prótesis, uno piensa cuántas son las personas que realmente lo necesitan, y que no pueden hacer el recorrido que hizo Virginia para tener esta prótesis que le va a permitir vivir dignamente. Porque esto es lo que también manifestaba ella. Hoy ya no tiene miedo a operarse, quiere operarse a pesar de los riesgos que esto implica, y sigue buscando el hospital que le corresponde por Profe para realizar esta operación. Vamos a hablar nuevamente con Virginia. Hace una semana atrás hablaba con Fernando Ochoa. Hablar con mujeres que luchan, resisten y por supuesto también están angustiadas y cansadas, nos sirve a nosotros para mostrar esta realidad en materia de salud que es la que tenemos. Cuando fue Virginia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, también sufrió lo que es la parte burocrática. Después María tuvo un poco de buena onda, la atendió bien y así pudieron conseguir la prótesis, porque le explicó cómo era que se tenía que hacer. Bueno, así debería ser con todos. la atención hacia una persona y la atención humanizada tiene que estar en la administración pública. Parece como algo que corresponde a un privilegio. No se manifiesta como lo que tenía o tendría que ser todos los días. Vamos a seguir hablando con Virginia. Nosotros estamos pasados de la tanda de media hora. Decime, por favor, Miguel, la hora. Mientras tanto, paso las vías de comunicación. 466-6559 o 1561-5403-59. No sé si vamos a poder ir a la tanda de la media hora, pero Miguel Ángel Costas, diga usted dónde vamos y enseguida regresamos. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. De la década de 90. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Nos acomodamos, Miguel está como loco del otro lado, como loco. Vamos a hablar con Ángela Barrientos, que está en línea, le agradecemos por la predisposición, es orientadora de la cooperativa Construyendo Futuro. Ángela, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Cintia. Bueno, te convocábamos porque estamos en noviembre, empezamos hoy el mes de noviembre y nos interesaba saber ¿cómo funcionaron las cooperativas o cómo funcionó la cooperativa en la que ustedes se encuentran en el año y cuál es la evaluación que ustedes hacen de la misma? Bueno, dentro del programa se vienen cumpliendo las tareas que fueron encomendadas en su momento por el municipio, con todas los defectos que fuimos viendo en el año, con el tema de la entrega de herramientas, con el tema de las obras sociales, con el tema del seguro. Bueno, todas estas cosas algunas se fueron solucionando, otras todavía seguimos en proceso de solución y de... ¿Cuáles fueron las que se solucionaron y cuáles son las que todavía faltan? Uh-huh. Según la óptica de ustedes, ¿no? Sí. Visto desde el punto de mi cooperativa, lo que es el tema de la obra social, hemos podido ir dándole resultado a los compañeros, buscando alguna obra social en su momento que esté está dispuesta a aceptar monotributistas y se fue regularizando la situación y hoy los compañeros, por lo menos de mi cooperativa, tienen todos obra social. Esto con respecto a mi cooperativa. Hay otras cooperativas que todavía están ahí en proceso de información y de acercarse a la AFIP y de realizar todos los trámites como para poder obtener el beneficio. Dentro de la cooperativa, ¿todos tienen una misma obra social y cuál es la obra social que tienen? No todos tienen la misma obra social. En realidad uno tiene derecho a elegir, como cualquier trabajador, la obra social que quiera. Uh-huh. El tema es que las únicas obras sociales que estaban aceptando cooperativistas eran OCCAP y OFE de Cámara. Y UOCRA con algunas limitaciones, como por ejemplo que no iban a aceptar más socios hasta fin de año, así que en esta fecha deberían estar incorporando algún socio más. Y las demás, bueno, hay que hacer un trámite, hay que hacer una denuncia a la superintendencia, porque en realidad todas las obras sociales deberían aceptar cooperativistas, porque cada uno paga un monotributo, entonces tiene derecho a elegir su obra social. Esto, como muchas obras sociales no acatan esta que de hecho en su momento se mandó una circular desde la superintendencia, bueno, hay que hacer ciertos procesos, denuncias a la superintendencia para poder acceder a la obra social que elige el cooperativista. Entonces eso por ahí para un compañero que tiene que acercarse a la superintendencia, que tiene que ir a tal lado a buscar cierta información, a veces se complica un poco. Por eso es que algunos terminan haciendo la opción más fácil, es que elegir estas obras sociales como Fe de Cámara o OCCAP, que el trámite es mucho más sencillo. ¿Ustedes en cuál están? ¿En estas tres? ¿En estas dos? Porque decíamos que UOCRA no... Todavía sí, tiene la inscripción para fin de año, así que exacto, estaría abriendo sí, ahora. El 90% están en OFE de Cámara y hay un par de compañeros que están en OCCAC. Muy bien. ¿Se puede, sabiendo esto del monotributo que vos acabas de manifestar, y es también, bueno, algo que ha crecido en los últimos años, un trabajador que está dentro de una cooperativa argentina trabaja, puede tener una labor en otro lugar como contratado? ¿Y con el siendo monotributista? Siendo monotributista social, la cooperativa puede realizar trabajo fuera de lo que es el convenio con el municipio. O sea, nosotros como cooperativa estamos registrados en el INAES, tenemos una matrícula provincial y una matrícula nacional y funcionamos como cualquier cooperativa común. O sea, si una cooperativa se organiza y quiere realizar un proyecto aparte del trabajo que hace en el municipio cumpliendo las horas correspondientes, obviamente, y los planes de obra que plantea el ente ejecutor, sí puede realizar un trabajo fuera de la cooperativa. De hecho, por ejemplo, mis compañeros, en lo que es la etapa de nosotros tenemos forestación... Pero no es, Ángela, discúlpame, no es fuera de la cooperativa. Fuera del trabajo con el municipio. Porque está en el marco de la cooperativa. Ustedes realizan actividades como cooperativa. Como cooperativa. O también lo puede hacer individualmente como monotributista. Como monotributista, no. Tiene que ser siempre a través de la cooperativa. Bien. ¿Esto es lo que ustedes pueden realizar? ¿Están haciendo este tipo de actividades? Algunas cooperativas sí están trabajando con esta modalidad que yo te comentaba. ¿Ustedes no? Nosotros no. En el verano hacemos algunos trabajos de lo que es forestación. Estuvimos haciendo el año pasado, incursionando en algún trabajo de A3, de A4, se fueron organizando. Pero bueno, en esto es lo que se está trabajando y es una de las cosas que habría que profundizar para el año que viene, es esto de organizarse, ¿no? Empezar a organizarse y a profundizar el tema de concientizar a la gente que pertenece a una cooperativa y empezar a organizarse para generar más trabajo y un trabajo de mejor calidad que el que hoy tenemos con el municipio. Hoy solamente entonces están contratados por el municipio. Exacto. ¿Y sí, cuáles son las actividades que están haciendo a noviembre del 2011? Todo lo que es espacios públicos, pintura vial, forestación, plazas y saneamiento, o sea, limpieza de cordones y todo lo que es ramas. ¿Son convocados a trabajar, digo, en este último mes? En octubre, ¿trabajaron todo el mes? ¿Había actividades para realizar? Sí, es más, es como, sabés que es un fue el cierre de campaña y bueno, un momento político particular. Estuvimos siendo convocados, había que presentar plazas, había que pintar cordones, sí, se estuvo trabajando bastante este mes. Y recién hablábamos también del tema del monotributo desde lo individual, lo particular. Sí. Si una persona consigue un trabajo, ¿cómo monotributista es contratado, pierde la cooperativa? Depende, sí. O sea, si una persona pasa a otro sistema, está trabajando en blanco, en dependencia, es incompatible con el programa. O sea, perdería la categoría de monotributista social. Depende del ingreso también, ¿no? ¿Se ha reducido la cantidad de gente que está dentro de las cooperativas? Sí, hay mucha gente que ha conseguido trabajo en blanco y se ha ido de la cooperativa. Bueno, de hecho, ya desde el principio, apenas fuimos convocados, en realidad el número nunca fue real. Nosotros, por ejemplo, en mi cooperativa somos 60 y los reales, los activos, son 23. Y esto pasa en casi todas las cooperativas. O sea que de lo que es el programa Argentina Trabaja, realmente trabajando activos está el 40% de las personas. Activo, o sea, es decir, que cobran, pero no están trabajando. No, que están trabajando. El 40% no, pero a ver, si el 60, ¿no? Pongamos una... El 60% no trabaja, no quiere decir que no cobre. Ah, bueno. Ustedes no saben, pero digo, estaría cobrando. Estaría como, sí, sería algo que no podemos... En algunos casos están no trabajan, no cobran, que sería lo más coherente, y hay muchos otros casos en que cobran y no trabajan. Ustedes actualmente, bueno, en primera instancia figuraban 60 cooperativistas, que es cómo se tiene que conformar una cooperativa. Sí. Actualmente, ¿cuántos hay? 23. 23, los 23 están trabajando. Sí. Bien, ¿y esto cómo se controla? Porque ¿se ha generado algún tipo de organización para decir quiénes son las personas que están trabajando y cuáles son las que no están trabajando? ¿Se llenan planillas de asistencia? Sí, nosotros tenemos doble control. Por un lado tenemos el control del ente ejecutor, que es el municipio, que tiene un territorial que va todos los días y controla y pasa el presentismo de la gente que está realmente trabajando. Y por el otro lado tenemos el presentismo que pasa el presidente de la cooperativa, que se maneja también con módulos de cuadrillas. En cada cooperativa hay 4 cuadrillas y ese presentismo lo pasa el presidente todas las semanas a través de una planilla que va al ministerio. Y el otro control, que no es tan seguido, tan continuo, es el que hace el ministerio, que manda un representante del ministerio que pasa por la zona y controla y toma el presentismo de un día. Con todos estos controles, ¿sigue figurando 60 cooperativistas en donde ustedes están, que es Cooperativa Construyendo Futuro? Sí, el tema es que... Trabajando. Claro, figurando. Hay que definir dos cosas. Una cosa es el socio que figura en la cooperativa, que inicial legalmente figura como socio, más allá de que esté trabajando o se haya presentado, porque cuando se formalizan las cooperativas en el INAE, se hace un acta donde figuran todos los socios de la cooperativa. Sí. Y por otro lado está la persona que está adherida al programa. O sea, tenemos la parte legal que es el socio, que no se puede, que en realidad se puede dar de baja, y está la parte del programa que no permite dar, no permite ni altas ni bajas. O sea, en principio, por ejemplo, cuando nosotros pertenecíamos a las PRIS, el primer programa que se crea de cooperativas, uno podía dar altas por bajas. Una persona no se presentaba como socio, ese socio se hacía todos los trámites en el INAES, se lo daba de baja y se buscaba una alta. Uh-huh. En el programa esto no lo permite, que es lo que es incoherente con la ley de cooperativas. El programa no permite dar bajas. O sea, nosotros le pasamos el ausente, esa persona en teoría no cobra, pero no puede ser dada de baja del programa hasta que el ministerio lo apruebe. Está bien, pero digo, dentro del programa, ¿hay 60 personas entonces en la cooperativa Construyendo Futuro? Sí, hay algunas que se dieron que ya están como incompatibles con el programa, pero siguen siendo socios, o sea, en algún momento hay que... O sea, que seguirían cobrando. En realidad no. porque pueden ser socios y no cobrar. Por eso yo te explicaba la diferencia entre lo que es ser socio y pertenecer al programa. No, por eso te preguntaba. Digo, hay 60 que integran el programa, por eso te preguntaba. Integran figuran como socios de la cooperativa. Y en el programa están en una situación de stand-by. Pueden ser incompatibles, como puede ser que se le esté pasando ausente y la persona no cobre, pero no deja, no está dado de baja, está como inactivo, está como ahí suspendido. Está suspendido el pago, pero no se lo da de baja del programa. Bien. Bueno, el tema de las obras sociales era un tema muy importante que se había trabajado inclusive a principio de año. Sí. Pero también otro de los temas importantes era las herramientas que necesitaban los trabajadores para poder realizar estas tareas. Sí. ¿Llegan las herramientas o la protección que se necesita en materia indumentaria? Sí, bueno, eso, el tema de las herramientas es que como cooperativa nosotros no decidimos las compras las hace el ente ejecutor, que es una de las cosas que... Que en este caso es la municipalidad. La municipalidad de Moreno, o sea, nosotros, ellos hacen las grandes compras en conjunto y después reparten a las cooperativas según las compras que ellos realizan, a veces no tienen que ver con la actividad de la cooperativa, sino que, por ejemplo, muchas veces nosotros hemos reclamado que se nos entreguen herramientas porque estábamos haciendo tal actividad y nos dan otras herramientas que no tienen nada que ver, o sea, que no nos sirven para el trabajo que estamos haciendo. Eso no se pudo regularizar. Nosotros hemos presentado notas pidiendo las herramientas que corresponden para la tarea que corresponden, pero... No hemos tenido alguna respuesta lógica de sentarnos, bueno, como cooperativa, ya que ni siquiera facturamos, decir, bueno, cuáles son las herramientas que son necesarias, que haya una propuesta de parte de la cooperativa y que el municipio tenga en cuenta. Eso no lo logramos, en todo el año no logramos sentarnos y discutir cada cooperativa qué herramientas necesitan y cuáles van a ser las entregadas. Nosotros solo tenemos que recibir las herramientas que el ente ejecutor decide entregarnos y firmar las facturas que obviamente tampoco nosotros elegimos los proveedores. Sí, habría que ver también, Ángela, estamos hablando con Ángela Barriento, que es orientadora de la cooperativa Construyendo Futuro. ¿Qué pasa con el dinero que estaba destinado para la compra de materiales? ¿Cuánto dinero se gastó? Porque es algo que, si no recuerdo mal, aparecía en una rendición de cuentas, hablando, y estaban los datos destinados, no me acuerdo si era una rendición de cuentas o era un expediente en el Consejo Deliberante, que estaban los números que se destinaban para las compras de materiales. Sí. A esta información ustedes no tienen acceso. Nosotros no tenemos acceso, porque eso está dentro de una resolución, de un acuerdo entre lo que es Nación y el municipio. Nosotros lo único que vemos es la factura, no sabemos cuál es el monto destinado. Firmamos la factura de compra, pero no sabemos ni cuánto es el monto destinado, ni elegimos el proveedor. O sea, uno no puede elegir el mejor precio, no tiene acceso a ninguna información de las personas que a la licitación, nada. O sea que el municipio dispone de esos recursos y los distribuye como le parece y no hay control de esto, es un acuerdo entre Nación y el municipio. Sí, no hay, o sea, la cooperativa como cooperativa no tiene acceso a esa información. Bien, en este último tiempo habló Rubén Bustamante con integrantes de lo que se ha conformado hace muy poco tiempo, que es la Federación de Cooperativistas de Trabajo por la Dignidad, creo que era así el... Frente Cooperativista. Frente Cooperativista. Sí. ¿Ustedes participan de esto? ¿Cuál es la visión que tienen acerca de esta organización que se está llevando adelante? Hablando también de las falencias que tiene el programa. Sí, en principio nosotros estuvimos el día que se inauguró el Frente, que fue hace poquito, la semana pasada, y bueno, tratando estos temas que nos venían aquejando ya en todo el año, ¿no? El tema de solucionar... Bueno, los temas de obra social, los temas de estas desprolijidades de las entregas de herramientas. En realidad todavía no nos sentamos a hablar con las personas del frente, pero bueno, veníamos hablándolo por ahí informalmente, algunos problemas a resolver, y bueno, si la idea del frente es empezar a resolver ciertos problemas de los compañeros, apoyaremos. Hay una diferencia entre un frente de cooperativas y un frente de cooperativistas. Sí, sí. Esto sería por compañero individualmente que podría participar de este frente. Exactamente. En principio se había hablado de un frente de cooperativas, pero el lanzamiento fue un frente de cooperativistas y la idea del frente, por lo que tengo entendido que se habló ese día en la conferencia de prensa, es ayudar al compañero individualmente. O sea, empezar a resolver estos problemas en forma individual. Por lo tanto, supongo que cualquier cooperativista podría acercarse al frente y recibir la el asesoramiento que necesite, más allá de la cooperativa que pertenezca. Bien, ustedes entonces estarían siendo parte de este frente. Sí, te repito, todavía no nos sentamos a hablar sí. de las tareas que se van a realizar, porque es muy reciente el tema de la creación del frente, pero sí ya veníamos trabajando en común en algunos temas puntuales que estarían buenos empezar a resolverlos. Bueno, y Barrientos, la última pregunta está vinculada con una actividad que se va a hacer en Tecnópolis. Sí. Si por favor nos podés contar de qué se trata esto. Sí, la actividad que estamos realizando los orientadores es empezar a tratar de mostrar un poquito qué es lo que se estuvo trabajando en todo este año del programa y con la idea de empezar a que cada cooperativista y cada cooperativa pueda empezar a trabajar algunos estos problemas que ya son conocidos por todos y generar una integración y una conciencia de cooperativa. Dar un pasito hacia lo que es la organización de la cooperativa de los compañeros para empezar a generar trabajo, esto que hablamos al principio, de generar trabajo fuera de la cooperativa, de empezar a organizarnos, de participar. La idea de la actividad del 14 en Tecnópolis es mostrar esto, mostrar los trabajos que se estuvieron realizando en las cooperativas y mostrar y empezar a trabajar y a profundizar el tema de la integración y realmente de lo que es el cooperativismo. ¿Esta actividad, de dónde nace la propuesta de llevarla adelante? Esta actividad se viene realizando desde mediados de año con el Ministerio de Comunicación, que estuvo haciendo foros dentro de lo que es el Distrito de Moreno, donde participaban varias cooperativas y donde los cooperativistas se reunían en grupos de 20 personas y podían comentar sus experiencias dentro de la cooperativa y poder compartirlo con otros compañeros. O sea, yo como cooperativista me reunía con un compañero que trabajaba, por ejemplo, los que trabajaban en Moreno Norte podían conocerse con un compañero que trabajaba en Trujuy y ver que las cooperativas de otras cooperativas con las que no se cruzaban podían tener los mismos problemas, de hecho tenían los mismos problemas de comunicación y todos estos problemas que vinimos hablando todo el año dentro de sus cooperativas. Ver que el compañero tenía el mismo problema y por ahí encontrar en otras cooperativas soluciones a los problemas de sus cooperativas. Así que esto ayudó un poco a lo que es la integración, la comunicación y eso de reforzar el sentimiento de, bueno, empecemos a organizarnos, empecemos a pensar qué va a pasar más allá del programa, ¿no? Bien, para tener un cierre y tener una idea también, y empezábamos la entrevista hablando con Ángela Barrientos acerca de la evaluación que se hacía del año de trabajo dentro de las cooperativas Argentina Trabaja y hablamos de la etapa municipal, porque después está la etapa provincial también. ¿Cuántas cooperativas hay en Moreno? En Moreno 65, si no me equivoco. 65, de las cuales el 40% de las personas que están en estas cooperativas son las que están trabajando. Exactamente. Esto es lo que ustedes pudieron ver a lo largo del año. ¿Hubo bajas registradas por las cooperativas de algunos compañeros? Sí, algunos se están notificando los ausentes y otras personas, como se fueron cambiando, consiguieron un trabajo formal, terminaron siendo incompatibles con el programa. Lo que también, por ahí no lo dije, fue que hasta septiembre, lo que es el CAL, que es la representación del Ministerio acá en Moreno, estuvo haciendo una especie de censo, donde mediante la actualización de datos, estas personas que en ningún momento se presentaron a trabajar y tuvieron su tarjeta, si no hicieron esa actualización de datos para este mes, no deberían estar cobrando. Claro. Así que bueno, veremos cuáles son los resultados, después te cuento. ¿Cuántas bajas hubo? ¿Tienen algún número? No tengo idea las bajas. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Ángela Barrientos. Queríamos saber el trabajo de las cooperativas y en este caso de la etapa municipal, por eso hacíamos todas estas preguntas. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ángela Barrientos hablaba con nosotros, es orientadora de la cooperativa Construyendo Futuro. Bueno, a ver, las cosas que mencionaba Ángela Barrientos en materia de obras sociales. Cuando uno va a anotarse en la FIP como monotributista, le dan un papel en donde elige cuál es la obra social que quiere tener. Hay una lista extensa. Para los cooperativistas no es lo mismo. Hay tres obras sociales. Estamos hablando de OSECAC, de OFE de Cámaras y también de UOCRA, aunque UOCRA puso un límite. Entonces dijo que a partir de fin de año iba a empezar a anotar a los trabajadores. Así que en estos momentos deberían estar ingresando algunos trabajadores a UOCRA. Las obras sociales, entonces, de esta manera no cumplen con lo que debería ser, es que cada trabajador elija cuál es su obra social. Las herramientas sigue como hace un tiempo atrás, el municipio otorga los elementos de trabajo con el dinero que tiene y la cooperativa tiene que aceptar, firmar cuáles son las herramientas que se les otorga. No hay control tampoco de esto. Se va a realizar una actividad en Tecnópolis en donde se va a evaluar el trabajo de las cooperativas este año y también ver la posibilidad de ser contratados fuera de lo que es el municipio para hacer trabajos. Y estamos hablando de la cooperativa, no de la persona que está dentro de la cooperativa, porque si empieza a trabajar como monotributista en otro lugar sería incompatible con el programa. Y luego también hablamos con Ángela Barrientos acerca de este Frente de Cooperativistas, una conferencia de prensa en donde se dio a conocer la semana pasada, en la cual participaron y estarían evaluando la posibilidad de ser parte también de este Frente de Cooperativistas. Todavía no dialogaron. Y también hay que decir que no es un frente de cooperativas, sino de cooperativistas. Y esto no es lo mismo. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas. Hablábamos con Ángela Barrientos. Tenemos más información para compartir en esta mañana en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.

Vamos a cambiar de tema y en el día de hoy se convocaba al Congreso por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Para hablar de ello está Florencia López en línea, que pertenece a la campaña nacional por el derecho al aborto. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Estamos convocando hoy a las 14 horas en Riobamba y Rivadavia, en el anexo del Congreso, porque se abre el debate en la Comisión Penal para debatir los proyectos de ley que están presentados en el Congreso para despenalizar el aborto, ¿no? También hay algunos proyectos que evaluamos desde la campaña como retrocesos, que intentan reglamentar lo que ya es ley desde 1920. Así que bueno, lo que nos interesa de este debate es debatir nuestro proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres que están hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Por voluntad. Hay varios proyectos vinculados con esto. ¿Quién los presentó y cuál es la evaluación que ustedes hacen de los mismos? El proyecto que despenaliza y legaliza el aborto es el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, y hay otro proyecto de Nuevo Encuentro del partido de Sabatella, que también es en la misma línea, digamos. Luego hay otros proyectos que se refieren a esto que te decía, de reglamentar de alguna manera lo que ya es ley, pero que además en realidad retroceden con lo que ya está garantizado por ley. Así que, bueno, pensamos que es una maniobra que no vamos a permitir, ¿no? Desde las organizaciones que estamos impulsando hace tantos años el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre las decisiones más personalísimas de su vida. ¿Ya en otras ocasiones el tema había llegado al Congreso o siempre se puso un obstáculo para que esto no suceda? En realidad el debate en el Congreso ya está abierto desde ya, digamos, sucedieron dos conferencias muy importantes en las que vinieron representantes de organismos internacionales en noviembre del año pasado, y este año también, a mediados de este año, también siempre dentro del marco de la Comisión Penal, que es donde están asentados estos proyectos. O sea que este es un paso más, no es que se inicie el debate en el Congreso con el evento de hoy, sino que es un paso más dentro de una larga trayectoria de los movimientos que venimos sosteniendo esa demanda. Y bueno, y además ahora, digamos, cambia la composición de la Cámara en el Congreso, o sea que esta lucha continúa, ¿no? No es que hoy se va a resolver todo. Con este cambio de la composición de la Cámara, como bien decías vos, a partir de diciembre, ¿hay más expectativas con que se pueda llevar adelante lo que es la despenalización? ¿O saben también que hay resistencia por parte de los diferentes partidos políticos? En realidad la evaluación que hacemos es positiva, pero sobre todo por el nivel de consenso social que se viene construyendo en estos años de demanda, y entonces desde ese punto de vista pensamos que el Congreso no puede seguir dando la espalda a esta necesidad urgente, a esta deuda de la democracia con todas las mujeres. Así que pensamos que en realidad el recambio desde ese punto de vista nos va a favorecer. Muy bien, Florencia, te agradecemos mucho. Sabemos que estás un poco apurada, pero la última pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la importancia de estar hoy ahí en el Congreso acompañando esta campaña y el trabajo que se viene realizando hace muchísimo tiempo, por, como bien decías vos, por el derecho a decidir? Exacto, y es muy importante que todas las personas que consideramos que esto es un derecho personalísimo y que es una deuda para que, digamos, las mujeres, que sabemos que son las mujeres más pobres las que se mueren por no tener garantizado este derecho, y además sobre todo por el derecho a decidir algo básico, los proyectos de vida de las mujeres, poder expresarnos en la calle y poder demostrar a los diputados y a las diputadas el consenso social que tiene esta demanda, y bueno, una manera de exigir

cifras para compartir, pero que son historias y la podemos comparar y mencionar con cada una de las entrevistas que realizamos en esta radio comunitaria. Rubén, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, hiciste un trabajo de sistematizar aquel informe legislativo de la provincia de Buenos Aires y cuáles son los datos que podemos compartir con los oyentes. Sí, el informe es el MIDE, que es Medición, Indicadores, Derechos, Desarrollo y Educación. Tiene que ver con la adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Es el informe del año 2011 del Observatorio Social Legislativo, que fue entregado a cada uno de los componentes de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hay más que datos, me parece que aquí se establece un nivel de realidad e incidencia de lo político, no la política que falta, sino la política ejecutada, que debería provocar, me parece a mí, un trabajo mucho más sistematizado de trabajadores sociales, de funcionarios del orden local, ya que en provincia esto es información oficial, pero oculta en el fárrago de propuestas desde Scioli para abajo que hablan de inclusión, dejando de lado aquella iniciativa del gobernador que fue clausurada por el momento, que es bajar la edad de imputabilidad. Los indicadores, en este caso que quería compartir con ustedes, tienen que ver con algunos puntos, me parece necesarios de aclarar, de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. El primero tiene que ver con la mortalidad adolescente. Aquí se toma como base, como fuente, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al año 2009, con actualización hasta el momento, y se obtiene que los adolescentes de 15 a 19 años que fallecieron por causas externas, muertes violentas, representan un 58,6%. Sobre las 923 defunciones que ocurrieron, fueron 541 muertes de esas características externas. Después, en el desglose, surge que el 14% fueron suicidios, un 17,9% agresiones, homicidios, accidentes de transporte un 21%, otras causas externas accidentales un 18,9% y eventos de intención no determinada un 27,9%. Reitero que entonces las defunciones que se produjeron hasta el año 2009, datos oficiales, hablan que casi un 60% se dan por causas externas. Muertes violentas y suicidios, un 14%, estamos hablando de un grupo etario de 15 a 19 años. Cuando se analiza por sexo, la tasa de suicidios es igual entre varones y mujeres, pero en lo que respecta a homicidios, lo que impacta es en los varones, que es dos veces más que en las mujeres en la franja que va de los 15 a 19 años. Esto es mortalidad adolescente. Violencia escolar. Para evaluar el ítem, fueron tomados los tres últimos años de secundario con un total de 1.819 encuestas y entrevistas, y fueron consultados alumnos, padres, docentes y directores y directoras. Surgió que el 71% de los estudiantes presenció peleas de puño entre compañeros. Un 66% de los consultados fue testigo de humillaciones entre ellos mismos, al tiempo que el 25% afirmó que un compañero llevó un arma blanca a la escuela y un 6% que otro alumno tenía un arma de fuego. En la dimensión de maltrato, acoso y hostigamiento entre alumnos, aparece la burla por alguna característica física, por vestimenta o apariencia física y por cuestiones étnicas, raciales o religiosas. Quiero decir que además de lo numérico que pueda resultar esto, en el informe se establecen las leyes vigentes y el testimonio que se le tomó a los adolescentes consultados. Por ejemplo, en lo que es mortalidad, los estados parte, y esto es de la Convención Internacional de Derechos del Niño, los estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Así se lo consagra. Se dice, por ejemplo, que la Dirección General de Cultura y Educación dispondrá de un área específica para la atención de la política socioeducativa. Me pregunto si está. Que tendrá como objetivo colaborar con la implementación de políticas de atención primaria de la salud en coordinación con los organismos correspondientes del Gobierno Nacional y Provincial. por ahí lo que se puede tomar en este caso es la asignación universal por hijo, que lleva a que las mamás deban hacer controles de salud y garantizar la escolaridad de sus hijos. Y me llamó mucho la atención que en este tema de mortalidad adolescente se sitúe el testimonio de Maximiliano, que es un joven de 15 años, de Exaltación de la Cruz, que dice: es injusto cuando te discriminan por algo que no tenés y no les interesa conocerte, respecto a lo que es el maltrato o la violencia escolar. En la violencia institucional de la Procuración General de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el banco de datos de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se desprende que el Departamento Judicial de Mercedes, Moreno responde a esto, no tenemos departamento judicial propio, en el fuero de personas mayores de 18 años, tiene 176 denuncias, información a junio de este año, sobre un total general de 6.876. Los casos, 6.876, Cintia, en toda la provincia de Buenos Aires a junio de 2011. Reitero, casi 7.000 denuncias de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en toda la provincia de Buenos Aires a junio del año 2011. Esto es información oficial que surge de la Procuración General de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. De estos 6.876 casos, que lo componen cada uno de los departamentos judiciales, Moreno tiene 176 denuncias de personas mayores de 18 años. Los lugares que donde se produjeron las denuncias: unidad penitenciaria, 31 casos no denunciados, denunciados 20. En comisarías, 55 no denunciados y 65 denunciados. En otras instituciones, que son gendarmería, DDI, institutos neuropsiquiátricos, hay 4 casos no denunciados y una historia denunciada. A ver, Rubén, si podemos, como para entender un poco más los datos, de estos 176 de Moreno, casos vinculados con la tortura, están vinculados, esto que decías, los denunciados y los no denunciados. Así es. O sea, estamos hablando de Moreno. O sea que 55 casos no denunciados en comisarías, por ejemplo. Sí, dije Departamento Judicial de Mercedes. Muy bien. Que no solamente lo compone Moreno. El 70%, este es un cálculo que se hace, el 70-75% de las causas de Mercedes son de Moreno. El 70%. ¿Sí? Más o menos, el 70% de las causas en general, en cada uno de los fueros. Acá estoy señalando que el Departamento Judicial de Mercedes, allí depende Moreno, hay 176 denuncias de torturas. De estas 176 denuncias, en unidad penitenciaria, 31 no denunciados y 20 denunciados. Es superior el maltrato y los casos de tortura en comisaría, porque hay 55 denunciados, no denunciados y 65 denunciados. Y en otras instituciones, gendarmería, DDI, institutos neuropsiquiátricos, hay 4 no denunciados y 1 caso denunciado. Eso hace a los 176 legajos o expedientes que existen sobre torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en lo que es el Departamento Judicial de Mercedes. Del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, vos sabés que se creó hace 3 años atrás, los casos de tortura y otros tratos crueles fueron 9, tomando el periodo agosto 2001, octubre 2010. Es insignificante, dirán muchos. Lo notable es que desde diciembre de 2010 a febrero de 2011 ya se computó un caso. Sí, en nueve años, se produjeron 9 denuncias. En menos de un año se computó un caso. Diciembre de 2010, menos. Diciembre de 2010 a febrero de 2011, en 2 meses, 3 meses, ya hubo un caso y no hay, por lo menos en el informe de MIDE, una actualización a junio de este año. Recordemos que cuando ingresa a tallar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, un menor tiene derecho a la defensa, entonces allí está la defensora de menores, que en el orden local es la doctora Roncoroni, y la jueza de garantías es la doctora Mirta Guarino, que antes era jueza de menores, ¿correcto? Sí. Vamos al dato de justicia penal. Vos sabés que los medios de comunicación, los dirigentes políticos, todos aquellos que ante la reacción en cadena de alguna historia que es reproducida por los medios masivos, tienden siempre a la simplificación de fortalecer las medidas penales en una reforma legislativa que le dé lo que muchos piden, que es bajar la edad de imputabilidad de los menores. La cantidad de investigaciones penales preparatorias, que son conocidas como IPP, ¿sí?, en el año 2010 fueron 650.000. De 650.000 investigaciones en toda la provincia de Buenos Aires, solo el 4% de esa cifra corresponde a menores de 18 años. Es decir, se derriba el mito. Y estoy diciendo y estoy relatando un informe que es oficial. Ahora bien, la participación de jóvenes menores de edad en delitos contra las personas, ¿sí?, constituyó el 1%. Estoy hablando de homicidio, homicidio crímenes causa, homicidios agravados, homicidio en ocasión de robo y homicidio culposo. Reitero, de 650.000 causas, investigaciones penales preparatorias, solo el 4% de ese número corresponde a menores de 18 años. Y solo un 1% tiene como correlato la participación de menores en homicidios o lo que se llama delito contra las personas. Después, en robo, dentro de ese 4,2%, en robo hubo participación de menores del 13%, robo agravado con armas del 8%, hurto el 8,94%, que para la jerga penal son delitos menores, así también como los delitos contra la propiedad pública o privada. A ver, de las 27.395 investigaciones penales preparatorias que se iniciaron contra menores de 18 años de edad, escucha este dato, 292, solo 992 sobre 27.000, tuvieron la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Penal, que lo explico. ¿Qué dice el artículo 308 del Código Penal? Dice, existiendo elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de un delito y motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en su comisión, el fiscal procederá a recibirle declaración previa notificación al defensor bajo sanción de nulidad. Lo que está diciendo el informe es que el fiscal o el juez o la defensora, en este caso, no le han otorgado a los menores de 18 años lo que está perfectamente establecido en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Acá se consolidó la institución de la prisión preventiva solo y ante el simple hecho de la percepción que tiene el fiscal, sin que existan en muchas situaciones elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de un delito. Va la reflexión sobre lo que pasó con Leandro Roy, por ejemplo, que por el testimonio de alguien el fiscal dispone la prisión preventiva, el juez de garantía avala, Roy era mayor de edad, pero vale el ejemplo porque es el recientemente conocido, el juez de garantías avala la instrucción penal preparatoria, la IPP del fiscal Navarro de la UFI número 9 de Moreno. Entonces Roy pasa 2 años y 3 meses preso, cuando al momento de cometerse el asesinato de Santiago Alfonso, allí en Trujuy, Leandro estaba en Entre Ríos. Sí, sumando también la cantidad de causas que hay sin ningún tipo de posibilidad de defensa por parte de las personas que están detenidas entre 2 y 3 años, según los datos del Comité contra la Tortura, y hablábamos la semana pasada con uno de sus referentes. Las personas que están detenidas 2 y 3 años sin tener derecho a la defensa. Sí, acá lo que es notable es que tras la modificación de la ley y constituirse el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que se debe garantizar es el debido proceso. Uh-huh. Lo que dice el informe es que de 27.000 instrucciones penales preparatorias que se iniciaron contra menores de 18 años, solamente 290 tuvieron la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Es decir, marche preso en cana y espere un largo tiempo en la sombra o en los institutos, en los lugares donde se dispone de alojamiento. ¿Sí? A tal punto es preocupante que el Observatorio Social Legislativo, que realiza este informe en medio de 2011, señala su preocupación en relación a la institución de la prisión preventiva debido al quebrantamiento que supone del principio de inocencia consagrado constitucionalmente. Es decir, si no hay elementos, reitero, Cintia, para que se entienda, El fiscal tiene que tener elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de un delito por parte de un menor y motivo para sospechar que una persona ha participado en esa comisión. Siendo así que hay elementos vehementes y suficientes, el fiscal debe proceder a recibir la declaración. Previa notificación al defensor del niño, del menor. Acá lo que se está diciendo es que esto no se cumple. De 27.000 causas IPP, instrucciones penales preparatorias, solamente en 290 se respetó este artículo 308 del Código Procesal Penal, por lo tanto se violó el principio de la inocencia y se consagró al mismo tiempo el rótulo y la etiqueta que le ponen los medios sobre los menores son peligrosos y delincuentes. Para concluir, el informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura, indica que de 241 entrevistas realizadas, el 3% de los entrevistados al momento de la detención tenía 15 años. El 58% 16 a 17 años, el 36% entre 18 y 19 años, y el 3% restante 20 años y más. El 81% de los detenidos habitaba en el conurbano. El 61% no concurría a la escuela al momento de ser detenido, mientras que el 1% nunca asistió. En ambos indicadores se refuerza la hipótesis sobre que el sistema penal encuentra su nicho de selectividad en los jóvenes expulsados de los sistemas educativos. El nivel de escolarización alcanzado en el 88% era de primaria incompleto. Este es un informe oficial que quería compartir con ustedes. Clarísimo, Rubén, y muchísimas gracias. Se viene a la memoria, personalmente, cada una de las historias que pudimos escuchar de aquellos también que hablaron con nosotros y que estuvieron detenidos y hoy están bajo el patronato de liberados, porque representa claramente esto y las historias en los barrios de los jóvenes que nos informan cuáles son las causas por las cuales quedan detenidos y cuál es la selección, por supuesto, que hacen las fuerzas represivas. Así que muchísimas gracias. Te agrego algo más, porque sí, hay muchos elementos para seguir sistematizándolo. No es la palabra que a mí más me agrada, sino para comprenderlo y llevarlo a la práctica, como lo estás haciendo vos, lo que recordás, lo que podemos tener presente a partir de entrevistas o charlas que hemos tenido con algunas familias aquí en Moreno. La doctora Marta Santos Pais, relatora especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra la niñez, el 24 de junio de 2010 participa de alguna manera en este informe y deja asentado lo siguiente, que tras las charlas que tuvo con los entrevistados, lo que pudo hablar con aquellos que realizaron este trabajo, deja lo siguiente, dice que el miedo, la noción del miedo fue lo que más le impactó. Y los niños y adolescentes lo explicaron así, era la noción del miedo de jugar en la calle, de caminar hasta la escuela, de estar en familia, miedo a los centros de protección, miedo de estar detenidos en centros de detención, el miedo. Este es un registro que jamás podría ser minimizado, Cintia. Sin embargo, resulta complejo de asimilar porque ubica a los adultos en el lugar justo, adecuado y real. Para la comodidad de los grandes, el poder de síntesis retira la culpa solo para acechar a los menores. Gracias, Rubén. Clarísimo. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros. Seguimos compartiendo estos datos de este informe legislativo. Nosotros pensamos que no saben. Sí, se sabe cuál es la realidad. Los números son claros, las historias también. Y como mencionaba también Rubén, son políticas que se estaban llevando adelante. Y estos son los resultados. Me he quedado sumamente impactada con los casos de defunciones que comentaba entre jóvenes de 15 y 19 años, causas externas, muertes evitables, muertes que se podrían haber evitado si la situación sería otra, pero evidentemente tenemos mucho más para analizar en esto que decía Rubén, para reflexionar, por supuesto, y para pensar eso que nos quieren instalar. Los datos eran concretos y visibles. La justicia penal de 650.000 IPP, como mencionaba Rubén, el 4% están involucrados menores de 18 años y el 1% están involucrados menores en delitos contra la persona. el miedo, el silencio y, por supuesto, los datos que así lo demuestran, mostrando también la realidad en materia de represión en las comisarías y en los servicios penitenciarios. 10 de la mañana, 58 minutos. Estamos en Recorte Informativo. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Nos vamos, como dice Miguel Ángel Costas, pero antes de irnos queremos empezar a leer poemas de Camilo Blajaquis. ¿Quién es Camilo Blajaquis? Ayer me lo presentaba un amigo, me presentaba su libro, porque se lo habían mostrado en una clase de literatura y así empezó a leerlo. César González tiene 20 años, estuvo preso, cumplió una condena por secuestro extorsivo. Tenemos que averiguar más datos acerca de Camilo Blajaquis que César González. Durante unos años transitó los institutos de menores, estuvo también en la cárcel de Marcos Paz. Según lo que sabemos nosotros, aún está detenido. Hubo algunos periodistas que hablaron con él, le realizaron entrevistas. Luis Matini escribió el inicio de su libro, el prólogo, hablando de quién era Camilo Blajaquis. Dijo lo siguiente Luis Matini: César nació en la Villa Carlos Gardel. La carátula del delito que se le imputa es secuestro extorsivo, pero su relato de los hechos ocurridos en agosto del 2005 arroja dudas sobre el procedimiento. Una banda que se escondía en el barrio secuestró a un brasilero. La cana necesitaba agarrar a alguien y como yo tenía antecedentes y estaba marcado, me agarraron a mí y me imputaron el delito. La lectura cambió su vida. La vida de César, que hoy es Camilo Blajaquis. Empezó a participar en una revista llamada Todo Piola. Quiere estudiar letras, sociología o filosofía. Eligió otro nombre para vivir esta nueva vida. César ahora se llama Camilo Blajaquis. Camilo por Camilo Cienfuegos, comandante de la Revolución Cubana, Blajakis por el Griego, uno de los militantes sindicales asesinados en la pizzería La Real de Avellaneda, episodio que fue contado por Rodolfo Walsh en el libro ¿Quién mató a Rosendo? Leyó muchísimo de Rodolfo Walsh y también de Mazzetti dentro de la cárcel y escribió fuera de las rejas lo que él sentía. Vamos a leer algunos textos y en este caso uno titulado Conurbano y sus desgastes, para contar la historia de César y para contar, por supuesto, también la historia de Camilo Blajakis, así como él se autodenominó. El libro es La venganza del cordero atado y seguiremos a lo largo de la semana compartiendo estos textos. Nosotros nos vamos a despedir, Miguel leyendo esto, en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Cintia Medina. Nos despedimos con Conurbano y sus desgastes. Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, el hábitat de mis suelas, el escenario de mis planteos, la razón de muchas de mis heridas, el lugar que tiene más marcas publicitarias que banderas nacionales, personas que renuevan a cada rato su moda, seres cada vez más lejos de la elevación, devotos de la resaca tecnológica del primer mundo, una avenida que disfraza una frontera, trenes donde la gente se cansa de viajar como bolsas apiladas, pero no protesta, mientras el premio sea el sueldo de fin de mes. Sueldo, sueldo, sueldo. Razón de este caos, fragancia de este basural, enemigo de todo lo puro. Ciudad ubicada en un beso de lengua mismo del agua y la tierra, en un orgasmo de la naturaleza llamado Río de la Plata. Ciudad que gracias a mercenarios conquistadores ligó de rebote un hermoso nombre, quizás su mayor virtud, quizás una única sonrisa, pero también hoy su última utopía, volver a sentir y deleitarse con buenos, limpios, resplandecientes aires. No esta hoguera de caños de escapes, no estos rostros fríos que viajan en el tren y en los colectivos, no esta paranoia de miedos al robo, al desconocido que habita también tu suelo, es decir, alguien argentino también. Ciudad de Buenos Aires, rincón de asfalto que te hace olvidar que es parte de un país llamado Argentina. Ciudad sin identidad, ciudad esclava, un estado más de los Estados Unidos. Ciudadanos que hablan el lenguaje de cajero automático, desunión total, egoísmo total, esquizofrenia total. Vuelvo a decirlo, lo único que tiene esta ciudad es el nombre. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.